Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música del compositor norteamericano John Cade. Iniciamos este espacio con una de sus piezas numeradas de acuerdo al número de intérpretes que intervienen en ellas, 74, para orquesta sinfónica, en su segunda versión. Interpreta la Orquesta de los Compositores Norteamericanos, dirigida por Russell Davis. Escuchamos 74, para orquesta sinfónica en su segunda versión, del compositor estadounidense John Cade. Interpretó la Orquesta de los Compositores Norteamericanos, dirigida por Russell Davis. A continuación, del mismo compositor, lo invitamos a escuchar la música para el ballet Las Estaciones, de Merce Cunningham, en cuatro partes: invierno, primavera, verano y otoño. Interpreta la Orquesta de los Compositores Norteamericanos, dirigida por Russell Davis. Thank you. Escuchamos la música para el ballet Las Estaciones de Merce Cunningham, del compositor estadounidense John Cade. Interpretó la Orquesta de los Compositores Norteamericanos, dirigida por Russell Davis. Para concluir nuestro espacio presentamos, también de John Cade, su concierto para piano preparado y orquesta, en tres partes. Interpretan la pianista Margaret Langdon y la Orquesta de los Compositores Norteamericanos, dirigida por Russell Davis.

En la parte final de nuestro espacio escuchamos Concierto para piano preparado y orquesta de John Cate. Interpretaron la pianista Margaret Langdon y la orquesta de los compositores norteamericanos, dirigida por Russell Davis. Esto fue En el umbral del silencio.